utilizando el teléfono y haciéndose pasar por agentes de policía. La fuente agrega que, presuntamente, los sospechosos tenían la tarea de hacer llamadas telefónicas y que unas 8 personas que hablaban chino gestionaban la base. La policía planea analizar los datos contenidos en las computadoras y teléfonos inteligentes confiscados para obtener información sobre grupos de estafadores que operan desde fuera de Japón. A medida que Japón se enfrenta a una disminución de la población, las empresas y los políticos buscan talento en el extranjero, y una de las regiones en las que se fijan es África. Este ha sido uno de los temas en la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, TICAD, que se celebra durante 3 días hasta el viernes en Yokohama. En un simposio el jueves, los participantes debatieron cómo las empresas japonesas pueden aprovechar el talento africano. La embajadora de Uganda en Japón, Kahwa Tofas, señaló que el continente africano tiene la población más joven del mundo, lo que constituye una enorme reserva de mano de obra. La contratación de trabajadores africanos se considera una forma de revitalizar la economía japonesa, pero también de contribuir al desarrollo sostenible de África. Shibusawa Ken, de la Asociación Japonesa de Ejecutivos Corporativos, dijo que África tiende a ser pasada por alto en los debates sobre los trabajadores migrantes en Japón, que suelen centrarse más en los países asiáticos cercanos. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, es el anfitrión de la TICAD. Durante el evento estaban teniendo reuniones bilaterales con más de 30 líderes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo énfasis en la importancia de promover los esfuerzos internacionales hacia la abolición nuclear. Señaló que es deber de todos nosotros seguir luchando por un mundo sin armas atómicas. Guterres hizo este comentario el jueves en una conferencia de prensa en la ciudad japonesa de Yokohama, vecina a Tokio, donde asiste a la TICAD. Guterres mencionó lo significativo de su visita a Japón en el mes en el que se conmemora el 80 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Comentó que lo habían conmovido profundamente sus visitas a las 2 ciudades afectadas y haber escuchado el testimonio de los damnificados, conocidos como Hibakusha. Señaló, basándonos en sus testimonios, comprendemos que es el deber de todos nosotros luchar constantemente por un mundo sin armas nucleares. Guterres señaló que ha habido numerosas iniciativas relacionadas con el desarme y la no proliferación nucleares. Aseguró que las Naciones Unidas están particularmente comprometidas con los esfuerzos para garantizar el éxito de la revisión del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares prevista para el año próximo. Agregó, también tenemos ahora un acuerdo para la eliminación de las armas nucleares que cada vez gana más apoyo en todo el mundo y creemos que se trata de una iniciativa de suma importancia. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.